María José y yo comimos un bocadillo en el bar de la esquina y seguimos hablando un poco. Hablamos de los problemas del barrio, del racismo, de su trabajo. Luego fuimos a la asociación de vecinos. Ahí conocí a Elías, a Félix y a Mohamed. Elías tenía casi 60 años. Era gordo, tranquilo y hablaba muy despacio. Era un viejo republicano que después de la guerra vivió unos años en Francia. Él mismo, cuando era joven, fue emigrante, como muchos españoles. Elías era muy amigo de Humberto, el chico colombiano. Me gusta trabajar con extranjeros, con inmigrantes. Sé lo que es vivir lejos de casa, estar solo por ahí. También conocí ahí a Félix, el profesor de español. Era estudiante de filología en la universidad, pero no sabía muy bien cómo dar las clases de lengua. Es muy difícil, ¿sabes? Te preguntan cosas sobre las que no has pensado nunca. Por ejemplo, ¿por qué te dice estoy contento y no soy contento? A ver, ¿por qué? Pero es muy interesante, me gusta. Pensé que yo tampoco sabía por qué se dice estoy contento y no soy contento. Mohamed era uno de los extranjeros de la asociación. Nos miraba concentrado para poder seguir nuestra conversación. El español, muy difícil. Pero Félix, muy buen profesor. Félix sonrió contento. Los tres, Elías, Félix y Mohamed, conocían bien a Humberto. Estaban, como María José, muy preocupados. ¿Y vosotros? ¿Dónde creéis que está ahora? No lo sabemos. Hemos preguntado a todos sus amigos, a los otros colombianos que vienen por aquí. Nadie sabe nada. Nadie lo ha visto. Laura sabe algo, creo. ¿Laura? ¿Quién es Laura? Es una chica del barrio española. Últimamente salían juntos. A mí no me ha querido decir nada, pero quizá a ti, Lola. ¿Dónde puedo encontrarla? A estas horas normalmente va a tomar algo a Mateos, un pub que está aquí al lado. Uy, me voy. Tengo clases con los polacos y les tengo que explicar el pretérito indefinido. ¿Y eso qué es? Anduve, anduviste, anduvo, del verbo andar, por ejemplo. ¿Y para qué sirve? Eso es lo que tengo que explicar. ¿Para qué sirve? Qué raro, anduve, anduviste. Yo nunca digo eso. Yo salí, quería tomar algo en Mateos y encontrar a Lola.